Hola, buenas tardes. Cuando llega, se escucha esta sintonía. Esto quiere decir que se inicia aquí, bueno, pues el especial Ateneo Obrero de Gijón. Y en breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, y nos hablará de todas esas actividades que organizan desde la Ateneo. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y como os decía al inicio del espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues nada, cuéntanos. Pues sí, mira, a ver, lo más inmediato, que es lo que solemos comentar en nuestras citas semanales de los jueves. Verás, tal día como esta tarde, todavía hay tiempo para que la gente, si no tiene planes, pueda acercarse por nuestro local social a las 7 de la tarde, que repetimos, está en la segunda planta de la Escuela de Comercio, porque hoy presentamos un libro que son las memorias de Aquilino Moral, escrito por Miguel Ángel Fernández, y que recoge un trabajo en torno a este personaje, esta persona que vivió en el siglo XX de la Felguera, hacia finales del siglo XIX, 1893, y murió en 1976, una persona caracterizada por sus ideas sácratas, se movió en el campo del anarquismo, y comprometido, además viviendo, pues, como podáis comprobar, los convulsos años del siglo XX, y que siempre estuvo comprometido hasta sus últimos momentos. Murió con 85 años y, bueno, con 80 años estaba al pie del cañón y en todo aquello que se le requiriera, y él mismo pues removía muchos temas y conciencias. Entonces, esa figura trascendental, que además dejó escritas sus memorias, que en su momento, desde la Tenebre de Gijón, le publicamos ya a título póstumo, desgraciadamente, pues ahora Miguel Ángel Fernández lo recoge y lo evoca y comenta más cosas sobre su figura, porque, bueno, tiene, como comentamos, un peso muy, muy específico y un valor como persona y pues muy importante, ¿no? para la zona de la cuenca y para su general. En este acto de presentación, bueno, pues Miguel Ángel Fernández, el autor, también estará arropado por Ángel Rosón, de la Fundación André Unín, y por Ernesto Burgos, historiador, y por Leonardo Borque, historiador y a su vez secretario de nuestra primera obra de Gijón. Este es un acto más inmediato, comento que es hoy jueves, y el lunes tenemos también otra actividad. El lunes, día 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía, y con tal motivo organizamos con una iniciativa de Antolina Gutiérrez del Castro, un proyecto de creación recital de poetas y escritoras hispanoamericanas, un poco hacer desde la lengua castellana, van a hacer un recital de los textos de estas poetas, una serie de personas de nuestro entorno, como pueden ser Silvia Lanetti, María Jesús Obeso, Cristina Lorenz de Fuegos, Carmen Sánchez Álvarez o Ana María Martínez, la propia Antonio Navarro del Castro, con el apoyo técnico y escénico de Rafael Ayuso Grima. Este recital será el lunes, día 21, mismo día de la Mundial de la Poesía, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Y bueno, pues estas dos son las actividades más inmediatas que tenemos a vista. Bueno, pues si no quieres añadir nada más. De momento, pues no, hay algunas otras, pero bueno, como son un poco más largo plazo, pues nos cuesta un poco comentarlas de semana a semana. Ajá, bueno, y ya sabemos o debíamos de saber todos y todas que el Ateneo Obrero de Gijón bueno, tiene su ubicación en la Escuela Comercio, en la calle Tomás y Valiente, para que no se nos olvide. Bueno, pues nada, hasta el próximo día. Hasta el próximo día, que yo creo que se fue. Se fue Luis. Bueno, pues algo pasó con el teléfono, pero bueno, pues eso queda dicho, todo lo que la actividad de hoy y la del próximo lunes, que como Luis bien dice, pues es lo más inmediato. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón.